Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. ¡Apúrate, nos deja el tren! Es tu culpa por andar de farandulera. ¡Apura, súbete! ¡Espera, espera, no me dejes! ¡Dame tu mano! Ahora sí, vamos a sentarnos. Pero yo quiero la ventana. Uy, no, a mí me toca esta vez a la ventana. No, tú toca la ventana. No mientas, no toca. Bienvenidos a Estación Cultura Viva. Te invitamos a este viaje donde conocerás más de cine, música, televisión, teatro, danza y literatura. Comenzamos. Siguiente parada. Estación, luces, cámara y acción. Muy buenas tardes, público que nos está escuchando. Bienvenidos a una... a un nuevo viaje aquí en Estación Cultura Viva. Les acompaña Gaby Álvaro, aquí con mi compañero Jorge Vega. Hola, Jorge. Buenas tardes, amigos. Bienvenidos a un programa de Estación Cultura Viva. Un viaje lleno de cine, música, literatura y muchísimo más. Hoy tenemos a grandes invitados, así que hay que invitar al público a que se mantenga atento a todo el programa porque hay grandes sorpresas, Gaby. Muchas sorpresas. Y si es que nos están viendo por nuestra transmisión en Facebook o en la página de la radio de la Casa de la Cultura, se darán cuenta a qué nos referimos. Pero bueno, lo bueno se hace esperar, dicen, ¿no es cierto? Sí, lo bueno se hace esperar. Antes vamos a comenzar con nuestro segmento Luces, Cámara, Acción. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre el Festival Internacional de Cine Latinoamericano, los Premios Fénix. Exacto, porque anunciaron el día de ayer las candidaturas oficiales, las películas que buscan el tan apreciado Premio Fénix a nuestro cine latinoamericano. Las actrices mexicanas Ana de la Reguera, María de Tavira, integrantes de Cinema 23, y Rodrigo Peñafiel, presidente de los Premios Fénix, anunciaron a los nominados de la edición quinta del Premio Iberoamericano Cine Fénix, que tendrá lugar el próximo 7 de noviembre en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris de la Ciudad de México y que celebra al cine hecho en Iberoamérica y a sus profesionales. Hay que mencionar que el Premio Fénix se crea precisamente por el auge que existe ahora del cine latinoamericano, ¿no? Y se premia en distintas categorías. Pero hoy vamos a mencionarles las más importantes, ¿no? O quizás las más disputadas, las que todos los fans, los cinéfilos del público están muy atentos para ver si gana su película favorita, su actriz favorita, su serie favorita. Entonces les contamos que las nominadas a mejor película por los Premios Fénix son Alanis, As Boas Maneiras, Cocote, Las Herederas, Museo, Pájaros de Verano y Sama. A mejor serie, Aquí en la Tierra, primera temporada, La Casa de Papel, segunda temporada, Félix, primera temporada, Luis Miguel, la serie, primera temporada, Narcos, tercera temporada. En verdad, las series eran una de las categorías más reñidas y en verdad, las que se apuntan a favoritas es primero La Casa de Papel, porque creo que todos han tenido este auge, ¿no?, del boom de la serie La Casa de Papel, serie española. Además que cabe mencionar que La Casa de Papel es la serie de habla no inglesa más vista en Netflix. Además, otra de las series que se posesiona como una de las grandes favoritas es Narcos, hablando de las series, ¿no? Y entre las películas que se posicionan entre las favoritas, pues está Pájaros de Verano. Recordemos que su director es Ciro Guerra, quien fue director de la película El Abrazo de la Serpiente, cinta colombiana que estuvo nominado a los premios Oscar y fue pues la primera película colombiana en alcanzar esta nominación tan apreciada por el mundo del cine. También tenemos las nominadas a Mejor Actriz Actuación Femenina, Sofía Gala por Alains, Karine Telle por Vecino, Antonella Costa por Dri Martina, Bárbara Leni por Una Especie de Familia y Carmina Martínez por Pájaros de Verano. De igual manera, los nominados a Mejor Actor por una película de ficción es Lorenzo Ferro por El Ángel, Javier Gutiérrez por El Autor, Gael García Bernal por Museo, Rodrigo Santoro por Un Traductor y Daniel Jiménez Cacho por Sama. Precisamente igual es una de las categorías más reñidas porque vemos a un Gael García, actor mexicano muy consolidado, que todos lo recordamos, películas como Y tu mamá también, El crimen del padre Amaro, pero también vemos a revelación de un actor argentino joven que es precisamente Lorenzo Ferro, que es el protagonista de la película El Ángel, que igual posteamos en nuestras redes sociales un poco. Y pues tendremos que esperar hasta el 5 de noviembre y vamos a conocer cuáles son las películas que se llevan la tan ansiada estatuilla. Y vamos con la canción, Gaby. Vamos a escuchar El Ángel, La Casa del Sol Naciente, que esta aparece en la versión de Pablito Ortega. Exacto, esta canción es parte del soundtrack de la película El Ángel. Recordemos que la película El Ángel está nominada en varias categorías de los premios Fénix y además fue la apuesta latinoamericana en el anterior Festival de Cine de Cannes. Así que vamos a escuchar la canción La Casa del Sol Naciente. El día, allá donde nace el sol, está nuestra casa pequeña, donde un día buscaba tu amor. siguiente parada. Estación La Voz de tu Artista. Bueno, como lo mencionamos al inicio, Jorge y yo, tenemos dos invitados muy especiales. Tenemos a David Ortiz y Elizabeth Vicente. Ellos nos van a contar sobre un evento que se realizará aquí en la Casa de la Cultura el día 6 de octubre. Hola David, hola Elizabeth. ¿Qué tal, hola, chicos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, para hacerles un poquito de informarles qué son ellos. Ellos son gestores culturales de la extensión de la Casa de la Cultura en el Cantón Mejía y además ellos realizan eventos de cultura japonesa y asiática. Bueno, hablemos sobre los personajes que hoy representan, porque si es que nos están mirando por Facebook o por la página de la radio de la Casa de la Cultura, se van a dar cuenta que están interpretando un personaje, cada uno. Sí, bueno, nosotros nos vestimos así para nuestros eventos. En mi caso estoy representando un cyber goth, que es como una rama del gótico que se basa mucho en la música electrónica y los sonidos de música artificial y cosas por el estilo. Entonces ellos siempre usan sus pelucas y sus maquillajes, entonces lo mío es más como un robot o algo así, que pues fue destruido y se nota su parte de robodón. ¿Y tú, Eli? Bueno, lo mío es un payaso. Me encantan los payasos, en especial los de terror. Sí, porque los otros no. A mí no me gustan. Sí, nos dimos cuenta. Me gusta, entonces, siempre me ha gustado vestirme de payaso, pero un payaso que representa una alegría y al mismo tiempo una tristeza. Entonces, siempre me ha gustado representar eso. Siempre lo represento. Sé hacer también lo que es un creepypasta, que es lo que ya también me gusta mucho. Entonces, lo que expreso es que la gente es buena, pero a la vez mala. Ya. Ya. Y también hay que recordarles a todos nuestros amigos que nos escuchan y que nos miran que precisamente en pocos días va a ser el evento Anime Spooky Halloween, que nuestros invitados son quienes lo organizan. También más adelante vamos a decirles cómo pueden ganarse pases especiales para que asistan a este evento, que va a tener muchísimas sorpresas. Y respecto a eso, queríamos que nos cuenten un poco sobre este evento. Claro, sí. Nosotros realizamos un evento por Halloween, que en este caso es el Spooky Halloween, que se viene ya para el 6 de octubre. Es nuestro evento en honor a esta fiesta que nos encanta mucho. Entonces es una oportunidad en la que las personas tienen de ir disfrazadas o representando a sus personajes de terror y cosas por el estilo. Entonces nosotros les ofrecemos un lugar y un espacio donde pueden ir de esa manera y también donde se pueden ir a divertir con juegos y cosas por el estilo. Sí, también les queremos recordar que el día del evento también tenemos una temática sobre Tim Burton. Entonces estamos nosotros haciendo lo que son los accesorios, relojes, o sea, todo lo que tiene con la escenografía de Tim Burton. Entonces no se lo pueden perder, ¿no? ¿Las entradas dónde se van a vender? ¿Cómo las pueden adquirir? Ya, las entradas pueden adquirirlas el día del evento al ingreso, en 3.50. Ya, listo. ¿Lo que ustedes hacen es cosplay? Sí, cosplay. Sí, algo así. O sea, realmente el cosplay es como esta nueva tendencia, bueno, ni tan nueva, de vestirte o representar a tu personaje favorito de alguna serie de anime especialmente, o de algún manga, o de algún cómic, o de alguna película. Entonces, nosotros recibimos muchas personas que les encanta representar a sus personajes, y de hecho tenemos un concurso para este estilo, ajá. ¿Dentro del evento? Sí. ¿Y de qué trata el concurso? Si nos pueden explicar un poquito. Bueno, el concurso de cosplay trata de que vayan disfrazados de los personajes favoritos. Ya puede ser de un anime, de un manga, de un cómic, de lo que sea. O sea, puede ser algo que a ellos les llene y les represente. Ajá, hacemos... a veces los concursantes llevan como algún sketch ¿sabes? Como con música o con un poco de actuación y esas cosas. Entonces todo eso va sumando para al final calificar cuál fue el mejor y que se lleve el premio. Siempre tenemos premios para ellos. Amigo, recordemos que estamos junto a David Ortiz y Elizabeth Vicente. Y además, Gaby, hay que recordarle al público cómo pueden hacer para ganarse ese pase especial para él y un acompañante. Claro, lo que deben hacer es compartir cualquiera de nuestras transmisiones en vivo, darle like a nuestra página y automáticamente ustedes participan en el concurso de una entrada con un acompañante para este evento que se va a realizar el 6 de octubre en la Casa de la Cultura. Y recuerden también utilizar el hashtag Estación Cultura Viva y el hashtag Anime Estación Cultura Viva para que ustedes puedan ganarse este pase y pues disfrutar de este evento que va a estar lleno de muchas sorpresas. Bueno, y queríamos también preguntarles y que el público conozca un poco más, ¿hace cuánto se dedican ustedes a esto? Mucho tiempo. Mucho tiempo. Bueno, nosotros nos dedicamos a esto desde el 2012. Desde ¿sí? el 2012 empezamos, ¿cómo se dice? Con una pequeña agrupación. Ya, sí. Las personas que primero nos abrieron las puertas para poder realizar el primer evento fueron los señores de la Fundación Factory. Uh-huh. Ellos fueron los que nos dieron la primera apertura para realizar. Entonces, había muchas personas que querían que nos vengamos acá, más al norte, al centro, porque se les dificultaba ir al sur. Yeah. Entonces en ese momento es donde yo me puse a tratar de ver que, o sea, nos ayude en la Casa de la Cultura y todo eso. Entonces ahí es donde logré ya que la Casa de Cultura nos ayude y hasta ahora nos ha ayudado muchísimo. Sí, de hecho casi todos los eventos que hemos hecho últimamente los hemos realizado acá. Empezamos haciéndolo en lo que ahora es el Parque de las Diversidades, donde sucedió el Siniestro Factory. Uh-huh. Y era súper gracioso porque no teníamos escenario, no teníamos luces. Y de hecho cercábamos el escenario con cinta de peligro para decir, miren, aquí va a ser donde se va a presentar la banda. Y que porque todo era un solo salón. Entonces era como que lo cercábamos para poder presentar ahí a las bandas o hacer los concursos. Igual los primeros stands que fueron eran pocos, iban como unos 5 o 6, ahora se pelean por los stands porque sí, la verdad hemos crecido bastante, o sea, nunca pensé que íbamos a tener bastantes fans, amigos y sí. Todo eso, ¿no? Sí, súper interesante. Sí, chicos, y hablando de fans, de amigos, desde el momento también de mandar los saludos porque también existen algunos fans suyos también que están aquí justo esperando que sacar el programa porque se quieren tomar fotografías con ustedes. Claro. Así que mandamos saludos a Estefanía Vilca y a Carla Palacios que les esperan para tomarse fotos con ustedes. Y Gaby va a dar los saludos de las personas que están viendo la transmisión en vivo en la fanpage de Estación Cultura Viva. Mandamos saludos a Ivonne Amberlash, a Elizabeth Vicente, Esteban Jurado, a Eric Guerrero, a Sofi Villarreal. Gracias por mirarnos. Chicos, ustedes conversaban un poco sobre los inicios de acá, ¿no? Que primero iban a los parques, no había mucho esta infraestructura, este apoyo. Ustedes que ya están inmersos a esto, ¿cuál es su opinión respecto al apoyo y a lo que es el mundo del anime, el mundo del cosplay acá en Ecuador? Bueno, sí creo que toma bastante tiempo poder abrirte espacios. O sea, nosotros sentimos incluso que hasta el día de hoy es un poco complejo. En Quito hemos tenido gran apertura, hemos logrado llegar a un público bastante amplio. Nuestra intención ha sido llegar a otras ciudades, por ejemplo, pero no ha sido aún posible, porque aún el costo de un local sigue siendo muy caro. Entonces, hay ciertos lugares en los que nosotros nos gustaría estar, pero por cuestiones de presupuesto no podemos. Y por ejemplo, respecto a lo que ustedes manejan sus páginas, después nos van a decir dónde les pueden buscar a través de las redes sociales. Supongo que muchos seguidores de lo que es el anime, el cosplay, les escriben de otras ciudades para que hagan los eventos. Convérsenos de qué ciudades existe también este interés. Esta apertura. Ya. Bueno, en la página he recibido muchos mensajes desde Loja, Cuenca, Guayaquil, Machala, Manabí. Y muchos más lugares que nos quieren ver. De Colombia. Nos han escrito de Pasto que quieren que llevemos los shows para allá. Exacto. O sea, eso nunca pensamos que nos conocieran de esa manera. Entonces, la verdad es, para mí emocionante, me dicen, ven a Loja. Uy, con mucho gusto quisiera ir a Loja. Pero, o sea, nosotros queremos realizar esto poco a poco. Ya poco a poco. cumplir a los fans que tenemos en otras provincias. Entonces, esperen, pronto estaremos por ahí. Sí, sí, seguramente lo vamos a lograr. ¿Ustedes nos podrían contar un poquito sobre el inicio del movimiento anime aquí en el país? O al menos aquí en Quito. Bueno, aquí en Quito, de lo que sé, es que comenzaron con el Club Ichiba. Ellos son los que comenzaron, según lo que me han contado, ¿no? Comenzaron con todo, con los eventos. Entonces, de ahí se fueron formando otras agrupaciones, todo eso. Pero según, o sea, a mí me ha gustado ser muy aparte, ¿me entiendes? O sea, yo lo he hecho con Davis, entonces con otras agrupaciones no tanto porque ya he tenido, ¿cómo se puede decir? La mala experiencia de otros grupos que se han unido hoy en día. O sea, no que se han unido, sino que en sí han empezado a atacarme. Entonces yo tuve problemas, o sea, no puedo decir el nombre, ¿no? Uh-huh. Solo con unos grupos X. Así que me escuchen. O sea, con unos grupos X que me atacaron. O sea, tuve muy mala experiencia, estuve a punto de denunciarles, porque me comenzaron a atacar por redes sociales, o sea, no podía tener un perfil, nada, porque me bloqueaba. Incluso una vez me hackearon el Face y me eliminaron la primera página que tuve. Entonces dije, ay, si me lo mando, se lo conozco. Pero, no, o sea, he seguido adelante, sin esperar, ya me han atacado, me han insultado, todo por internet, pero no le pongo mejor. Pero interés. Siguen aquí ustedes, y precisamente organizando un evento muy importante de anime. Y respecto a eso, Gaby, recordemos a nuestros amigos que nos escuchan, que nos miran, cómo pueden hacer para ganarse los pases y estar en el evento de anime. Claro, deben compartir nuestra transmisión en vivo y también darle like a nuestra página con el hashtag Estación Cultura Viva. Así ustedes entran en el sorteo que vamos a hacer el martes 2 de octubre para ir a este evento que se realizará el 6 de octubre en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerden, amigos, que estamos junto a David Ortiz y Elizabeth Vicente. Ellos son gestores culturales que organizan eventos de cultura japonesa y asiática y hoy se encuentran realizando el evento Anime Spooky Halloween. Convérsenos de los concursos, chicos, que va a haber en este evento. Pude ver que decía algo sobre comida japonesa. ¿Estoy bien? Sí. Sí, tenemos, sí. Bueno, entre uno de nuestros varios stands estaban Yatai, que es un conjunto de amigos que se reunieron para hacer comida japonesa. No es que tengan su restaurante propiamente, pero sí lo hacen para los eventos. Entonces ellos te llevan muchas cosas típicas de allá, ramen y cosas así, incluso dulces, sí, sí. Los dorayakis. Sí, incluso puedes encontrar igual lo que es el bibimbap. El bibimbap, que es coreano, es un platillo coreano hecho con verduras, carne y arroz. Entonces también le el bibim qué? Bibimbap. A ver. Bibimbap. Bibimbap. Ajá. Ya, muy bien. Sí, eso. Y pues sí, está súper rico. Y ¿sí? Lo pueden ir a probar ahí. Siempre tienen estos platillos que llaman bastante. Sí, el día del evento puedes encontrar sushi, ramen. ¿Y eso tiene algún costo? Sí, eso ya es un costo adicional que es dentro del evento. Pero con nuestros concursos te puedes llevar premios que pueden incluir comida también. Exacto. Aquí el concurso. Claro, chicos, también podemos hacer un concurso para los chicos para que se sirvan algo ese día. Listo. Entonces, ya después de la canción vamos viendo qué podemos hacer. Exacto, chicos, recuerden a todas las personas que nos están escribiendo a través de la página Estación Cultura Viva, los que están viendo, dónde pueden conseguir las entradas, dónde pueden seguir o conocer más sobre su evento. Claro, las entradas las vamos a estar vendiendo el mismo día del evento, las pueden encontrar en la puerta de la Casa de la Cultura acá. Acá en el ingreso, en la sala de Metro Aguilera. Ajá. El precio es de $3.50, es una entrada estándar. ¿Y eso? ¿Qué más? Sí, con la entrada ya puedes ingresar y adentro ya puedes concursar en lo que tú desees. Entonces los concursos no tienen ningún costo adicional ni nada de eso. ¿Cuánto va a durar el evento? ¿Aproximadamente cuántas horas? Es desde las 10:30 hasta las 19:00. Ah, ya. Sí. Es amplio. Chicos, justamente nos hablan sobre este evento. Ustedes han realizado, nos han comentado que ya han realizado antes otros eventos, ¿no? Cuéntanos cómo ha sido la acogida del público, de los quizás de los más jóvenes, cuál ha sido la reacción del público adulto, que quizás no conoce mucho eso. Compártenos todas esas impresiones, anécdotas que ya vienen con los anteriores eventos. Ay, es súper chévere. Creo que eso es lo que más nos agrada de hacer los eventos. Porque realmente el público que tenemos es súper diverso. O sea, hemos visto niños chiquitos, familias completas, abuelos que llevan a todos sus nietos, o la tía que lleva a todos sus sobrinos. Entonces, para nosotros es una alegría, porque realmente es un evento súper familiar en el que encuentras qué hacer para todos. Entonces, para nosotros es muy chévere, porque no pensamos que íbamos a tener un público así, o sea, donde ves a los abuelitos apoyando a sus nietos, de, ¡ay, sí, el mejor cosplay! O a los papás, ¡mija, ven! Sí, acá, la niñita a veces así, todo tímida, no quiere entrar, y el papá, ¡ah, pero la lleva! Sí, es súper divertido, a nosotros nos encanta eso. Una experiencia que ustedes hayan tenido en alguna de sus presentaciones, una experiencia divertida. Una de las que cuando les preguntan siempre cuentan. ¿Cuál sería? Ya, a ver, la mía sería, te comento, yo tenía una banda que se llamaba The Candy Horrors. Entonces, era dentro del, o sea, siempre hacíamos un número dentro del evento. Ya, entonces, la primera vez que me bajé fueron algunas personas a preguntarme, ¿estás bien? A ver, ¿sí tienes voz? Porque cantaba en gutural, con voz gutural. Entonces yo, sí, ¿por qué no vas a tener voz? Y la señora, ¡oh, wow! Entonces como, o sea, mi primer fan que se acercó a mí, como te digo, yo soy bien tímida, fue Ivonne, justamente. ¡Ay, Ivonne! ¡Hola, Ivonne! ¡Saludos! Ella fue la primera que me dijo, ¡oh, quiero ser tu fan! Quiero tomar una foto. Entonces como que yo... Entonces, eso fue lo mío. Sí, no, es que, ay, para mí quedó bien... Todo ha sido súper divertido, o sea, a veces, por ejemplo, bueno, él y yo estamos siempre en el corre-corre el día del evento, entonces es como que entras y sales a cada rato, y luego que estás en todo el apuro así, ofuscado, y una señora se acerca así con su niñito, ¡ay, tómese una foto conmigo! Y yo, ¿quién es usted? Sí, claro, foto, ¿no? Entonces son muchas cosas, ajá, o sea, que se ponen que son divertidas. Sí, es muy divertido. Uh-huh. Chicos, vamos a seguir hablando más sobre el evento, sobre este arte, sobre lo que ustedes hacen, pero es momento de ir a escuchar una canción. Una cancioncita. Vamos a escuchar Que Nadie Sepa Mi Sufrir, interpretada por Daniel Páez. Si te digo lo que fuiste, una ingrata con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba ciegamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. Amor de mis amores, reina mía, que me hiciste, que no puedo conformarme sin poderte contemplar. Ya que pagaste mal mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de eso no se enterará. ¿Qué gano con decir que una mujer cambió mi suerte? Se burlarán de mí. Sepan mi sufrir y pensar que te adoraba ciegamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi, y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. Amor de mis amores, reina mía, que me hiciste, que no puedo conformarme sin poderte contemplar. Ya que pagaste mal mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de eso no se enterará. Que ya no con decir que una mujer cambió mi suerte, se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir. insiste que no puedo conformarme sin poderte contemplar, ya que pagaste mal mi cariño tan sincero. Lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de eso no se enterará. ¿Qué gano con decir que una mujer cambió mi suerte? Se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir. Se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El lenguaje del metal. Una exposición que plasma la belleza del trabajo en metal en 89 obras con la habilidad y talento de Francisco Romero Simancas. La exposición El lenguaje del metal permanecerá abierta hasta el 25 de septiembre en la sala Joaquín Pinto del Museo de la Casa de la Cultura. Le esperamos. La entrada es libre. El lenguaje del metal. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Las personas. El clima. Las tradiciones y leyendas se plasman en la exposición Sueños de Albeiro. Del artista carchense David Albeiro Prado. Yo pienso que la humildad, el respeto, la honradez y la perseverancia son el primer paso para el éxito. Salir de casa y mirar el pueblo, su flora, su fauna, me inspira a lograr esto y mucho más. Solo necesito un espacio para expresar mis ideas, pensamientos y sueños. 35 obras en óleo y acrílico. Expresan lo que está en mi interior, tal vez como protesta o simplemente con fe de su pueblo, por cambios positivos para el progreso. La muestra permanecerá abierta hasta el 15 de octubre y usted la puede visitar desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde en la Sala Eduardo Kingman de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada libre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Siguiente parada. Estación Vago Sin Sueldo. Bueno, en este segmento Vago Sin Sueldo vamos a conocer un poco más de lo que es cada uno, de lo que es David Ortiz, de lo que es Elizabeth Vicente, pero antes estábamos hablando durante la publicidad sobre un extra que les vamos a dar a las personas que participen en nuestro concurso para que se ganen una entrada para este evento el día sábado 6 de octubre. A ver, cuéntanos, Eli, ¿qué es lo que deben hacer las personas que están mirando para poder ganarse una entrada y este premio extra? Bueno, chicos, les pedimos que comenten debajo del video, que comenten la frase que más les gusta de su anime, de su anime favorito. Eso para que se ganen un platillo de bibimbap, ¿sí? De bibimbap vamos a sortear un platillo de bibimbap el día del evento. Así que, obvio, para ganárselo tienen que asistir porque no se pueden perder. Y aparte la entrada, ¿no? La entrada para un acompañante y el platillo que ustedes están diciendo, si hacen lo que les dijo en este momento él. Además, durante todo el programa tienen la oportunidad de que comenten la frase de su anime favorito, ¿no es cierto? Y todas las personas que comenten la frase, pues acá nuestros invitados van a elegir quién es la persona que se lleva el premio. Bueno, vamos a hablar un poquito más de lo que es cada uno de ustedes. ¿A qué se dedica David Ortiz? Soy desempleado. No, o sea, realmente soy biólogo de profesión. Me gradué de biólogo conservacionista y trabajo en eso también. O sea, parte de mi tiempo lo dedico a eso. Entonces trabajo para el Jardín Botánico de Quito, a veces haciendo consultoría ambiental. ¿Tienes alguna página en Facebook para que la gente te siga? Sí, síganme en Berenjena Goth. Búsquenme como la Berenjena Gótica, Berenjena Goth, y ahí se enteran de mi vida. ¿Tú, Eli? Bueno, yo me dedico a gestión de eventos. Entonces, no solo realizo estos, este tipo de eventos, sino a veces también realizo conciertos así pequeños, ¿no? No también tan grandes. Y también me dedico más a lo que, o sea, me enfoco más en lo que hago, ¿sí? Porque tengo, necesito, o sea, de muchas cosas nuevas. Y entonces, o sea, pasa más. ¿Alguna página para que te puedan buscar o seguirte? Bueno, mi página se llama Spooky Cosplay. Pueden buscarla en Facebook. Listo. Amigos, recuerden, todas las personas que nos están viendo y nos están escuchando, en este momento estamos haciendo una dinámica para que ustedes se ganen un premio especial para el evento de anime. Algunas personas ya están comenzando a responder, pero vamos a recordarles. Si quieres ganarte un premio especial para el evento de anime, debes comentar la frase, una frase de tu anime favorito durante todo el programa, y nuestros invitados van a elegir quién va a ser la persona ganadora. Recuerda que si quieres asistir al evento, si quieres ver cosplay, si quieres ver todo, todas las sorpresas que se han preparado, pues comenta una frase de tu anime favorito durante toda la transmisión del programa. Bueno, queremos saber si ustedes representan a la cultura gótica. Bueno, nosotros somos parte de la cultura gótica. Creo que eso también es como un pilar importante dentro de nuestro, dentro de Ureshi, porque nosotros somos una organización que hemos logrado hacer eventos con una temática gore o gótica oscura. Terror. De terror, ajá, porque tú vas luego a los otros eventos que igual tienen su renombre y tal, pero son más amplios. Nosotros somos como un poco más específicos. Entonces, eso creo que nos ha ayudado un montón, porque luego, cuando la gente va a nuestro evento, ves así como un montón de zombies, y ves vampiros, y ves payasos, entonces ves muchas cosas de eso, que en los otros eventos no se ve tanto, sino más en los nuestros. Chicos, ustedes que ya han estado en distintos eventos, han organizado eventos, obvio, el público que asiste, ¿con qué tipo de personaje siente un poco más de... o sea, les llama más la atención? ¿A qué me refiero? O sea, van y se toman más fotos y todos están esperándoles, que quieren conocer más, que se toman las fotos, los selfies. ¿Con cuál de los personajes el público quizás podríamos llamarlo tiene un poco más de curiosidad, acogida, como quieran llamarlo? Con los creepypastas. ¿Ya? ¿Y qué son los creepypastas? Son personajes de cuentos. Sí, cuentos como, digamos, como leyendas urbanas de internet. Sí, me acuerdo. Ajá, sí he leído algunos, pero bueno. Entonces, ver un creepypasta, un Laughing Jack, ver un Jack de Killer, entonces van sangriento, y o sea, muy chévere, entonces tú los ves de, wow, qué genial. Claro, por ejemplo, creo que de los más populares es Jack de Killer, ¿no? Ajá. Y también Death Note, hasta ahora no pasa de moda. Siempre ves a alguien vestido de algo de Death Note. Chicos, y hablando de Death Note, ¿qué opinan ustedes de las adaptaciones de live action de distintos animes que se han hecho al cine? ¿Cuál es su opinión? Así, o sea, comentarios, díganlo nomás, chicos, o sea, sin censura. Creo que pierde, bueno, creo que pierden un poco de magia, porque hay muchas cosas que en el anime o en los mangas puedes ver, que obviamente no lo puedes representar de la misma manera en un live action. Entonces, pierden eso, y de hecho lo que a la gente le gusta es esa parte fantástica. O sea, por ejemplo, cuando se hizo el live action de Death Note, o sea, no fue como el mismo impacto de verlo en dibujos animados, ¿sabes? En anime, ajá. O sea, yo personalmente los prefiero en anime. ¿Y cuáles personajes, chicos, de los eventos ustedes han apreciado que cuando hay eventos de cosplays van vestidos, obvio, ¿no? Pero... ¿Qué personajes han tenido más acogida? ¿Ryuk? ¿Cuáles son los favoritos del público? Ryuk, creo Ryuk de Death Note tiene mucha acogida. Mucha acogida. Miko Hatsune, que es un Vocaloid, también tiene mucha acogida. Sí, les encanta Hatsune Miku, ajá. Miku es un montón. Ahora, lo que está saliendo, también hemos visto como que la gente va a la tendencia más de los superhéroes de cómics. También hemos visto como que un montón de Supermans y cosas así. Ah, Digimon también tiene mucha acogida. Digimon también. Digimon, de nuestra niñez. Gaby, recuerda a todas las personas la actividad que estamos haciendo para que se ganen un premio especial. Claro, deben ustedes comentar una frase de su anime favorito y y ponerla como comentario, valga la redundancia, en la transmisión en vivo que estamos haciendo ahora para que ustedes se ganen un platillo de... ¿De? De... Bibimbap. Explique lo que es el bibimbap. Bibimbap. Ah, es un platillo súper común de Corea del Sur. Es como un pocillo de arroz donde se mezcla un poco de verduras, carne y un huevo frito. Y una salsa que suele ser dulce o picante, ya dependiendo de quién lo coma. Y para comerlo, o sea, te lo sirven bien bonito. Y para comerlo tienes que agarrar tus palillos y acribillar tu plato y mezclarlo todo. Y ahí te lo comes. Asesinar a tu plato. Libera tensión, ¿sabes? Bueno, sí. Bueno, queremos que ustedes nos expliquen un poquito, porque estábamos hablando antes de esto de la cultura gótica, y queremos que nos digan, ¿cómo la representan? ¿Qué es la cultura gótica? Bueno, para cada quien tiene su propio como concepto de lo que es ser gótico. En términos generales, digamos que es como buscar la belleza donde la gente comúnmente no la vería, ¿sí? O sea, no es... Es como que luego tú dices, ay, se marchitaron estas rosas, están feas. Pero quizás no están tan feas, ¿sabes? Solamente que no las estás apreciando por el lado distinto que tienen. Entonces creo que algo en lo que convergen todas las personas dentro de la cultura gótica es eso. Pero como te digo, cada quien lo representa de manera diferente, porque hay muchas tendencias distintas de ser gótico. Por ejemplo, los cybergoths son un tipo de góticos que están en contra de todo lo que es la contaminación ambiental. Entonces digamos que ellos son una especie de activistas ambientales que se representan mucho con cables y con robots, porque saben que estamos matando nuestro planeta, ¿me entiendes? Entonces va por ese lado. Tal vez hay unos góticos que son un poco más urbanos o que son un poco más clásicos. Entonces cada quien lo observa de manera distinta. Entonces ese es el motivo de nuestros eventos. Nosotros vemos la belleza de otra manera. Sí, y damos apertura para todos ese tipo de expresiones también. ¿Cómo está conformado tu vestuario ahorita? A las personas que nos están viendo, si pueden observar que él vino interpretando un personaje propio, ¿verdad? Sí. Nosotros con Eli tratamos de construir nuestros propios personajes. Sí, o sea, lo mío es un cybergoth que trae sus gogles, unas rastas de colores, porque ellos siempre usan colores muy llamativos, entonces las mías son azules, con muchos cables, porque él es eso, ¿no? Un robot que está lleno de cables por todo lado, y le gusta mucho la música electrónica, entonces trae unos audífonos gruesos de música de DJ. Eli, bueno, ya nos explicó que estaba personalizando un payaso, ¿no es cierto? Bueno. Y chicos, algo que quisiera que nos cuenten también es, ¿cómo nació esta pasión hacia este arte, ¿no? Quizás de influencia desde niños, o sea, ¿cómo nació esta pasión por el cosplay, por el anime? Convértenos de eso para la cultura gótica. ¿Cómo nace este gusto? Bueno, yo amo el anime desde los 8 años, me encanta mucho, y la verdad yo no sabía que había personas también que tenían los mismos gustos. Uno pequeño, entonces, lo único que se dedica es a ver en la televisión, no sé si recuerdan, en el Canal 8, en el Cubismo, que era Digimon, Sakura Card Captor, entonces, Sakura. Esos son mis inicios. Entonces, desde ahí comencé a ver más, y a adentrarme también los videojuegos, todas esas cosas. Ya, por una parte, a veces sí tuve problemas en mi casa, ¿no? Porque, como decía, me dedicaba más al anime, a estar viendo anime, todo eso. Entonces, como que mi mamá decía, ya, paga estas figuras chinas. Y decía yo, no. Entonces, como que, ay. Entonces, yo sí, amo el anime. Me encanta el anime, en especial el anime gore. Y esa es mi fantasía. Entonces, el gótico me gustó por mi hermana. Ella empezó a escuchar lo que es el gótico. Entonces, yo no soy tan gótica, ¿no? Yo soy más fanática del anime, de las películas de terror, amo todo lo que es el terror. Entonces, por ella conocí a David también. Claro, hace muchos años. Sí, entonces ahí está como también esa parte de la dualidad, porque Eli, en cambio, es súper fanática de los animes, que me escribe, ay, mira, tienes que verte este anime. Y yo de, ah, sí, claro. Porque yo no soy tan fan de los animes. O sea, sí me gustan mucho y he visto muchos animes que son como interesantes. No sé, Los Siete Pecados Capitales. Es hermoso, está súper genial. Pero tampoco tan fan, ¿sabes? Más bien a mí más, yo me voy más por el lado gótico. Entonces a mí más me gusta el arte gótico y la música y el vestuario y la literatura y cosas por el estilo. Entonces ahí es donde nos podemos complementar también. Bueno, chicos, algunas personas que nos están viendo ya están respondiendo. Entonces vamos a leer un poco también. Y Gaby, recordémosles también a las personas para que se sigan sumando a la actividad, para que se ganen este premio especial y asistan a este evento que va a estar espectacular. Claro, deben comentar una frase de su anime favorito en la transmisión en vivo y así se ganarán un delicioso plato de bibimbap. Vamos a leer las primeras frases. Héctor Moncayo nos dice: mi taladro es del taladro que perforará hasta el cielo. ¿Y tú, Gaby, lees el otro? ¿De Esteban Jurado? ¿Nani? No, el que está en japonés. Eso es dice Omae Homoshi Iru. No sé japonés. No me aparece. Aquí solo está. Aquí está. ¿Dónde? Omae Wano Shindeiru. ¿De qué personaje anime, si es que nos puedes contestar, Esteban? Yo creo que es de Dragon Ball. Tal vez, creo que es de Dragon Ball, pero ya nos lo confirma Esteban. Sí, Esteban, si nos estás escuchando, pues convérsenos de qué personaje te refieres. Y también a todas las personas que nos están viendo y también escuchando, pues anímense y pongan su frase favorita de su anime favorito para que puedan ganarse un premio especial en el evento de anime. Bueno, quería pedirles un favor. Lo que pasa es que estoy sorteando en el evento unos pupilentes. Entonces, por favor, les pido a los chicos que estén pendientes del video y si por favor pueden contestar debajo, pongan una manito hacia arriba. Un like pongan para entrar al concurso y sortear los pupilentes aquí de una vez. Tenemos unos lentes de contacto. ¿Sí? Creo que sorteo. Sí, sería muy chévere. Las personas ya nos están comentando de qué tipo de anime era. No, dice que no. Dice Héctor Moncayo que es de Tinjin Toppa Burre. No sé japonés. Laga. Ay, es que somos bien ignorantes. Y también Esteban dice que precisamente se refiere a ese anime, ¿no? A Dragon Ball. Ajá, ya me lo sospechaba. Bueno, nos quedan exactamente 10 minutos. ¿Qué hacemos? Sí. Vamos igualmente finalizando como las chicos con ustedes. Convérsenos en dónde pueden encontrarles en sus redes sociales. Inviten nuevamente al público al evento. Conversen en los que va a encontrar en este evento que va a estar espectacular. Hola chicos, pueden encontrarnos en nuestra página de Facebook como Oreche Ecuador. Igual el evento lo pueden encontrar como Annie Spooky Halloween, donde se pueden enterar de todos los pormenores que tendremos en el evento. Vamos a tener muchos concursos clásicos y algunos concursos nuevos que estamos por estrenar en este nuevo evento que es sorpresa. Tienen que ir a verlos. Y pueden encontrarnos también en nuestras redes sociales personales como Spooky Cosplay para Eli, Berenjena God para mí. Y síganos porque siempre estamos publicando ahí cosas interesantes sobre esto que nos encanta hacer. Un saludo para Carlos Piguave, para Natasha Macías y para mi mamá. De igual manera, saludamos a las personas que nos están viendo: Andrés Chavo Montalvo, Brandon Luis Aguay y por supuesto a las fans que están, Carla Palacios y Estefanía Vilca, esperando para tomarse las fotos con ustedes. Todo el programa. Estamos ya por finalizar, Gaby. Bueno, ¿qué les parece si ustedes deciden entre las personas que están aquí quién se gana el plato, o cómo hacemos? El ramen, el bibimbap. ¿Les parece si ustedes nos dicen quién cree que debería ganar? Estamos esperando, deliberando, para ver. Y recuerden, amigos, que también ustedes entren a nuestra página Estación Cultura Viva y en la ficha que está en la parte superior, compártanlo utilizando el hashtag Estación Cultura Viva y el hashtag Anime Estación Cultura Viva para que se ganen un pase especial para ti y para un acompañante para que asistas al evento de anime que va a estar espectacular, lleno de cosplay, comida japonesa, cultura asiática, un evento que no te puedes perder. Va a estar increíble. Y mientras nuestros invitados están deliberando a ver quién se gana el premio, recordemos también que tenemos el concurso para inicio de mes. Ya, lo que tienen que hacer ustedes es, durante cada transmisión, compartir la transmisión o darle like a la página, y ustedes entran al concurso de un premio sorpresa, que es algo que tiene que ver con comida. Y con literatura también. Y con literatura, así que va a estar súper chévere porque va a ser un premio que pueden compartir entre amigos. Vamos viendo los últimos comentarios que están llegando a nuestra transmisión en vivo. Un saludo para César Rodríguez, amigo, te mando un besote. Desde Manabí nos están escuchando. Y también Ivonne nos dice una frase que es: los humanos son tan interesantes. ¿Ivonne? Ese es de Death Note. De Death Note. Sí, lo dijo Ryuk. Entonces esperamos que los chicos elijan su ganador porque estamos ya por llegar al final de este programa. Muy bien, entonces queremos que nos saquen de esta incertidumbre y nos digan a quién eligieron ustedes. Ok, para el plato de bibimbap vamos a elegir a la frase de Héctor, ya, que nos gustó mucho, lo de el taladro. El taladro. El taladro, ok. Y eso, y Eli, dime tú para el resto. Vemos. Héctor, ya sabes que tú al ingreso del evento te va a esperar Eli para que ella te haga la entrega del sí, que nos dejen en la página de Ureshi sus datos para poderles inscribir en lo del premio. Entonces que nos dejen su nombre, su apellido y su número de cédula, que tienen que llevarlo ese día para poder reclamar su premio. Listo, a través de Estación Cultura Viva nosotros nos vamos a contactar con las personas que han sido seleccionadas para llevarse esos premios tan especiales. ¿Sí? Uh-huh. Y bueno, la entrada ya saben que le vamos a sortear el 2 de octubre, haciendo lo que les pedimos, que compartan nuestra transmisión. También pueden compartir los afiches que tenemos en la página de Estación Cultura Viva, así también pueden entrar al sorteo para ganarse este pase. Bueno amigos, y queremos agradecer nuevamente a nuestros invitados, deseándoles suerte en todas sus actividades, en todos sus eventos, pues siempre para adelante con las mejores vibras. Muchas gracias David Ortiz y Elizabeth Vicente. Recuerden que nos pueden, el concurso que tú dijiste, Eli, sobre los... Sí, los... me gustaría que por favor, a ver si me ayudan ustedes, así como el sorteo de las entradas, para hacerle de esa manera, ¿ya? Claro, claro que sí, nosotros hacemos eso toda esta semana. Ya. Y luego tú nos dices del ganador. Sí, ¿te parece? Eso lo anunciamos el próximo programa. Listo chicos, agradecerles por su invitación, por la apertura y pues muchos éxitos en todo el evento. Muchas gracias chicos también, y ahí les esperamos en nuestro evento para que conozcan un poco más acerca de lo que hacemos. Muchísimas gracias por acompañarnos, esto ha sido un gusto, estuvo con ustedes Gaby Álvaro y Jorge Vega Reyes, les esperamos en el próximo programa de Estación Cultura Viva, un viaje lleno de cine, música, literatura y mucho más. Adiós. Queridos radiopasajeros, este tren ha llegado a su destino. Otra vuelta, otra vuelta. Regresen la próxima semana a un nuevo viaje lleno de cine, música, televisión, teatro, danza y literatura. Aquí en Estación Cultura Viva. Hasta pronto.